En esta ocasión, tenemos para compartir con Pensando en Nuestra América una experiencia muy grata que vivimos con nuestros hermanos mayas en el camino de la recuperación de nuestra identidad y nuestra espiritualidad. El pasado 3 de julio de 2010, nos reunimos hermanas y hermanos de 21 comunidades de la península de Yucatán, con el fin de realizar el encuentro local de teología india mayense. En este encuentro, oramos a Dios Mamá Papá para darle gracias por habernos reunido y permitirnos realizar el trabajo del día. Peregrinamos también hacia un cerro sagrado, que antes era una pirámide, donde nuestras abuelas y abuelos se reunían para hacer sus oraciones y relacionarse con Dios Mamá Papá, pero que a través de los años ha sido destruido y saqueado por las personas que solo buscan riqueza. Recordamos que este año la teología india mayense cumple 20 años de haber comenzado y que poco a poco a través de la conservación y aplicación de la sabiduría de nuestras abuelas y abuelos, hemos ido recuperando nuestra cultura, nuestra identidad y dignidad como indígenas mayas. ¿Qué es la teología india mayense? Teología significa hablar, reflexionar con Dios. Por eso cuando decimos Señor, somos tu mil, estamos haciendo teología. Los abuelos más antiguos no utilizaban la palabra teología, no hablaban con Dios. Entonces, eso es hacer teología. Ese grupo que se reúne cuando habla de sus costumbres, cuando acude a sus cerros, a los mules, cuando va al cenote, cuando hace su oración, cuando hace el jetzmec, cuando hace el jetzlum, en fin, cuando hace las ceremonias, estamos relacionándonos con Dios. Cuando llegaron los españoles, ataron muchas cosas. Y nos dijeron, está mal esa manera como ustedes hablan con Dios. No es correcta. Y ataron, lastimaron, mataron, obligaron. Hubo mucha injusticia. Porque nos obligaron, nos metieron otra manera de relacionarnos con Dios. Nuestra cultura incluye rescatar nuestra manera tradicional de hablar con Dios, de relacionarnos con Dios. Así que esto es importante, a esto nos hemos reunido esta mañana. Entonces, ¿cómo nos puede fortalecer como personas y como pueblo caminar en la teología india mayense? Cuando una persona tiene una identidad, tiene valores y tiene todo, sabe hacia dónde camina y comparte con los demás. Prácticamente la historia que nos da es que los que vencen nos vienen a decir, ¿sabes qué? Esto es lo bueno, eso es lo que van a hacer. Pero nosotros debemos reconocer que tenemos una historia propia de antes que vengan otras personas. Y eso es de retomar nuestras costumbres, ritos, religión, porque en todos los aspectos, en todos los elementos, nosotros reconocemos que ahí está presente Dios, ahí se manifiesta en el viento, en el agua, en la tierra, en la piedra, en las plantas, en nosotros mismos. Y como grupo, porque cada uno de nosotros se une en ese mismo camino, en esa misma línea, podemos tener un mejor ambiente, una mejor vida, una mejor armonía en la convivencia con las demás personas. ¿Y por qué el número 20? Cuando oigo que el número 20 sirve para medir su mecate, un mecate son 4 lados, por lo tanto, el número 20 está cerrado. Como este círculo, y 20 son nuestros dedos, son 20. Si no tuviéramos dedos, ¿qué haríamos? O sea que estamos completos también nosotros. Estos 20 años que hemos ido recorriendo algunos y otros que se han ido sumando en el camino, nos ha servido para ir juntando todo este conocimiento y esta sabiduría, pero también nos ha ayudado a caminar, a trabajar y a vivir a partir de que vamos entendiendo y conociendo el significado de lo que nuestros abuelos y abuelas nos dejaron. ¿Qué sabemos del altar maya de piedra y qué se hace en la milpa y en los caminos? En el altar de piedra se pone una cruz en medio, y el visitante o que sale de visita pide permiso por ir y pone una cantidad de piedras, y si va a salir 10 horas, pone 10. Regresar de ahí, agradece por la visita, por el buen viaje que tuvo, quita esas piedras que había puesto y pone otras nuevas. También sirve para agradecer por lo que tiene uno, por los animales, por la casa, por el sustento que tiene uno. Y el mundum, bueno, para dar el límite de los terrenos, del territorio que tiene cada pueblo, cada lugar, ¿no? En las esquinas y en medio de ellas se pone un montón de piedra para delimitar el límite. Bueno, entonces el altar significa un agradecimiento que se le da a Dios por lo que uno se hace, por el permiso que nos da. Cuando nosotros estamos aquí viviendo, salimos a visitar y regresamos con bien. Antiguamente estaban comentando que también cuando se salen a las veredas a cazar o algo, a ir a la milpa, se pone para las piedritas para ir bien y regresar bien. En caso de que uno no ponga la cantidad de piedritas y sobrepasa ese permiso, puede ser que el camino se desaparezca y uno se pierde y ya no regresa a casa. Como escuchan, esta ha sido parte de la preparación de nuestro encuentro número 20. Encuentro con nuestras raíces. Este es el paso número 20 que hemos andado de la mano de hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños y sobre todo abuelas y abuelos del color de la tierra, de carne de maíz y de corazón indio. Hasta pronto, Colectivo Maya Jornalero.